Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para compartir la palabra de Dios. Hoy estudiaremos el poder transformador del testimonio personal. Una historia muy interesante. Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿qué quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumamos? Jesús era muy particular e interesante. Le puso un apodo a un par de hermanos, a Santiago y a Juan, que eran hijos de Zebedeo, y los llamó los hijos del trueno. O sea que el trueno era Zebedeo y tenía dos truenos más, hablando de su carácter y su forma ruda y violenta de ser. Y en la historia es particular. Van pasando por Samaria, no lo recibieron, no recibieron el evangelio, y la solución es: Señor, ¿por qué no los quemamos con fuego del cielo como Elías? Bueno, estos mismos seguidores de Jesús cambiaron, fueron transformados. Juan, por ejemplo, dice más de 40 veces la palabra amor en sus epístolas y en su evangelio, y allá en las epístolas también habla del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué ocurrió? Una persona común y corriente va a Cristo y se convierte en una persona extraordinaria. Después de esa conversión, después de ese cambio, entonces su vida, que comienza a ser diferente, se convierte en un testimonio transformador. El gran problema que tal vez muchos de nosotros estamos teniendo es que ese testimonio transformador no lo puedo dar porque en mí no ha habido ninguna transformación. El poder de la transformación es paulatino. La transformación se logra a través de algo que se llama contemplación. De tanto contemplar algo, resultas pareciéndote a eso que contemplas. Los chicos se visten como sus cantantes favoritos, compran las camisetas de sus equipos, llevan atrás el nombre de un jugador porque lo admiran, contemplan, ven y son transformados por estas circunstancias. Los cristianos, si somos seguidores de Jesús, tenemos que tener ese poder transformador. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que miramos más las creencias que al Cristo de las creencias. El poder está en Jesús. El maravilloso cambio está en Cristo. Y su estilo de vida, que resultan siendo sus creencias, se integran a mí. ¿Por qué no buscas más de Jesús? ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero contemplarte más? Eso es tiempo con Él, leyendo Biblia, orando, compartiendo con las demás personas. Es un gran problema que no tuvieron los discípulos y que tenemos nosotros. Caminaron con Jesús, durmieron con Jesús, hablaron, a tal punto que aquella mujer en el juicio, en el patio de Anás, le dice a Pedro: es que usted no puede negar que estuvo con él, hasta habla igualito a él. Ese es nuestro problema. Los cristianos no imitamos a Cristo, no contemplamos a Cristo, entonces no seguimos a Jesús. Nos ha enredado todo el mundo y solo del mundo podemos hablar. Si queremos testificar de Jesús, necesitamos caminar y estar con Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.